tuvo lugar el día 11, el acto de juramento de los propagandistas partidistas que acabaron la excursión por los lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Paektu, delante de la estatua del presidente Kim Il-sung erguida en el conjunto monumental de Samjiyon. Los participantes depositaron primero ramos de flores ante la estatua del presidente y le rindieron homenaje. Luego hubo discursos. Los oradores subrayaron que esta excursión les hizo conocer mejor la grandeza de los grandes líderes y la brillante tradición revolucionaria del partido y formarse como hombres fuertes en ideología y credo y fieles a la dirección única del partido. Y expusieron sus decisiones de cumplir todos sus deberes para el partido y la revolución, abriendo a la cabeza el arremetedero de la victoria final con el mismo espíritu e ímpetu del Paektu. El día anterior, los miembros de excursión recorrieron la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Paektusan y expusieron sus impresiones sobre la excursión.